Tässä kun nyt on niin ajana on sitten ya con un mato bollito también, ¿no? Fideos con bollito. Un hambre que ni me acuerdo lo que comí. ¿Y te daba hambre? Y esto está rico, ¿eh? Se veía más satisfecho. No pasé hambre. Se hacían repetirte, ¿eh? Pero yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo he descubierto? No, tú estás encargado de qué, ¿sí? De... ¿El coma? De cobrar, de... Pero la cura... ¿Qué cura es? La cura... ¿Qué del horario, lo que se quiere. Toca la campana. ¿Pero qué están haciendo ya? Retiro. Bueno, no, silencio. ¿Un silencio? Silencio. Poner la música en los horarios de comida. Suena música para que no conversen. ¿Quién lleva música? ¿Cómo lo hizo? No, el hermano tenía. El hermano. Le ha sentado media hora cuando ya. Muy bueno. Grabar las charlas, las luces. ¿Con qué las grabaste al final? Me repetí, tenía uno de los bachigolum. ¿De dónde por qué las charlas? No con cámara. La quito. Una de ahora. 20 lucas. 8 horas de grabación. Era un MPT, pero era como un iPhone. Era un MPT de... ¿Tampoco? ¿Eh? Ah, teníamos el contador. Un aparato, sí, ¿llamó? ¿Llamó? ¿Cuál día? ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué dijo? Dijo que ahí quedaban dejarle unas cosas. Ay, hasta un día la luz. No, no, no, no. Dos tazas, sí, ya ni me acuerdo. Pero le embarran, ¿no? Que no, no le cuadran una. No sé por qué no está bien. ¿Sigue presentarlo ante el 30? ¿Te decían 10? No, pues, no, no, hasta el 10. ¿Y era hasta las 12 de la noche o el 10? O sea, tú podías... No, bueno. Hoy día en la universidad podía hacer un manual de los apuntes que antes nosotros no hacíamos. Dije, para conseguir buenos apuntes, pues los podía hacer cumpleaños. Lo haces para ti, y después se los envía al vecino y te haces millonario, mamá. Hay que decir que realmente es tan maravilla ese programa que te pasa de esto. Tiene una dificultad, es igual que el escáner. O sea... Hay como un lápiz, ¿no? Un lápiz que no... También, también hay un lápiz. Una especie de escáner lápiz. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para pasar de qué? Yo escribí en una pantalla y te la paso a Word. Pero este es otro. Pero con un aparato así. Pero los gráficos son. Es que este es para pasar de audio, te grabás y te lo... A Word. No sé cómo es, pero te lo pasas a Word. De hecho, eso era la grabadora que teníamos nosotros. Mira. No, no, nunca fue. Ah, no, no, esa era... Claro. Nosotros para. Hacemos lo contrario, el texto lo pasamos a audio. Mm. El texto al audio. ¿Nunca funcionó esa grabadora? ¿Funcionó? ¿Qué problema tenía? De repente pasamos en el siglo pasado. Espérame que dejó de funcionar. Pero el problema es nuestro, no es el problema de la grabadora. aquí se pudo pasar alguna parte del retiro del año pasado y después no funcionó más. Se pasa al computador. Lo hacemos con los tres pollos. Ese era el antiguo, tenía Windows 9. ¿Escuchaste lo que vamos a hacer? Nos venite para recopilar todas las fotos. Va a hacer una selección, va a editar y te la va a mandar de vuelta. ¿Cuál es todo? Todas las fotos de retiro. Las que sacaron todo. ¿O las que sacó él? La de él, la del bache, la de Jimmy Kelly. ¿Todos se lo van a mandar a él? ¿Cuánto? Va bien una cámara potente, ¿no? La Giringer y la cerveza normal. ¿Digital? Sí, es una digital así gordona. La Albenili no sé si era digital. También, toda, ya no. Potente. Ya no existe nada. Y que la carnecita que le vamos a pedir, era carne gelé, que le vamos a pedir asesoría para el viaje. Me dijo que le fuéramos a manejar el próximo fin de semana. Dijo que estaba en rebeldía, se fue en enero a Lima y no volvió más a su casa. Yo me intuía que estaba ahí, pero yo no la llamé nunca. O sea, al bache. Me dio el celular. Sí. Al bache yo le pedí unos toques y ahí el bache se. Me ofreció el disco con el Bertramí, con toda la cuestión, y yo se lo pongo la garra, lo tengo loco. Pero ahora se va a pasar. Dijo que está súper estresado. Ese sí que está luchado. ¿En qué trabajo? Y Tito Gerián es igual, me dijo que está al punto de la persona. No me deseo, ¿no? Que ya no lo podían escuchar más de la vida. No, pero ese gallo está estresado. El Tito. Siempre lo estresan. Pero el otro, este gerente de operaciones, de Oxyquim, una de las empresas que tiene más problemas de tipo ambiental en Viña. Sí. Quedaron metidos en medio de la ciudad. Ese gacho es problema. Claro, ese no los ponemos. No tiene cara de estresado en el celular, es que está súper. Este es exceso de botella. Está sentado y está igual como pego unos movimientos de... ¿Y cuando? Pero no es como que está meditando, ¿no? Es un gallo más alto que yo, así, flaco. Este, narigón. Cuando, si tú, yo creo que cuando revienta, te debe echar un rosario de largo. ¿Eh? El problema es que tiene muy mal a la columna. Y queda liberado al tiro. Ahora lo que te pasa es que se... ¿Y viste? Se queda despierto toda la noche. ¿Viste el espectáculo? Y está casado con una alemana, pero alemana, la madre es alemana. Descendiente alemán. Y es alemán. Pero alemana de carácter, o sea, súper meticulosa, ¿eh? Y esto no le cuadra cualquier cosa, pues, este es un bachilla italiano. Yo creo que la pareja ideal es esa. Pero, bueno, tienen que irse acostumbrando uno con el otro. No ha sido fácil tampoco. La receta de una señora que cumplió 60 años más. Tenía más juguitos, como. Pues son las dos cosas. ¿Tres juguitos? ¿Tú? No. ¿No? Sí, pero después, pero no, por el momento no. No contaminar el pollo. Que la tarde preguntaban a una señora que cumplía 60 años de matrimonio. ¿Cuál era la receta? Decía, mucha tolerancia, mucha tolerancia. Pobre señora. La viejita que fue a visitar el otro día. Dice que vivieron 34 años de matrimonio y ahí se separaron. ¡Luna! Bien, tenía doble militancia. O sea, pasamos en la red en los 34 años. Tenía doble militancia. Esas sí que son fregados. Era camionero. parece que siempre había tenido su bursal, así. ¿Sí? No aguantó más. ¿En qué sentido? Tenía claro, otra cosa acá. Tenía otra casa. No, en ese sentido. Ahí un contó el otro día. Que tenía otra sucursal. Chuleaba los dos. Empezaron a contar de N personas que conocían que en el funeral se habían dado cuenta que tenía dos casas. No. Nunca. Y la esposa se imaginó que el gallo tenía dos casas. Dos señoras, dos familias, dos chorreras de cabros y todo. Hay que ser muy callejate o no se cuenta. Yo creo. Calecayo le decían que Grigion se funerara. Tomaste con toda la otra familia. ¿Sí? Bueno, pero era tu hermano, Cayo. No, bueno, para los hijos también Grigion. No, pero para la señora también. ¿No? Bueno, igual la señora que diga, chaval. Y el caso. Para los hijos. Y el caso Walker, cuando tenía un socio. Y que no habían firmado papeles, pero tenía una empresa que lo habían financiado todo ya. Un país completo. Juan Enrique. Claro. Y el gallo, el socio, se pegó un pencazo. Se murió en un accidente. El día antes de firmar. El día que antes de firmar, porque ya tenían listo para la escritura y toda la cuestión. El día antes, se da el pencazo, muere. Y se descubre que él tenía una sucursal. Entonces empieza la pelea entre la sucursal y la señora. Por la herencia. Pero por supuesto. Y por supuesto el Juan Enrique no formaba parte ninguna de las dos partes. Y el gallo se quedó pago. No. ¿Ese fue el problema? Pero claro, o sea. No esta vez, anteriormente tenía otro país. Pero es como la tercera vez. Es la tercera vez que financia un pago. El karma, como dicen los. No, lo hacía digo. ¿Ve con un buen abogado no se salvó de la otra vez? Los abogados no pueden hacer milagros. Pero. Cosas que se van dejando pasar. Hacía tiempo ya que si lo vamos a hacer, y sale pasando el tiempo. Y justo se muere. Y es el pecado de los González, nosotros dejamos para después las cuestiones. Por lo menos el matrimonio no lo tengo firmado. Muy típico de viajar a agua. Está hecha toda la inversión, pero no está firmado el contrato. Y todo está, toda su plata, todo su ganancia. O sea, trabajo de 10 años, ¿no tú? El producto de 10 años, tiene que sacrificio y toda la cuestión, y ¡fua! Desaparece todo. Pero ese. Oye, igual es bien negligente el gallo. Espérate. Muy demasiado confiado. Muy demasiado. Espérate. Y el gallo, asumiendo todas las deudas que tenía el gallo, Juan Enrique. Y la señora, o sea, el gallo se muere. Los bienes que tenía pasan a su señora legítima. Las deudas pasan a su socio. A su socio que no queda sin pega. Y que no era dueño de nada. Pero lo primero que pasó, al suyo el gallo. Lo mararon, al tiro al. Arrancó, no sé. Claro, lo empezaron a perseguir. El gallo fondeado en todas partes, no se existía. Qué rico que se jugó con Enrique. Esa cuestión es, uno no la crea, ¿no? Pero esa es película. Pero más que película. Hay un montón de cuestiones así que son más injustas que esa, pues ahí hay una cuota alta de responsabilidad del gallo, pero en que a veces son cuestiones como súper injustas que parecen terribles y los gallos. Y los cabros chicos, y los cabros con el rey, ¿qué culpa tienen? La mujer, que se sacrificaron para estar con el gallo, que hicieron la inversión, que tienen derecho a tener papá. Que son trabajadores, que un día un gallo perseguimos la justicia. O sea, yo te digo, hay cosas increíbles, ¿no? Es decir, nosotros somos moralejos. El matrimonio también es una sociedad económica. En la cual los dos aportan, unos aportan plata, otros aportan tiempo, otros aportan esfuerzo, otros aportan lo que sea. Es tan impresionante. Yo tengo otro amigo que es muy amigo nuestro, la yo. Celebraron los 30 años de matrimonio. ¿Quién? No sé quién es la persona. Ah. Celebraron los 30 años, un viaje a Europa, a la radio, un 25. ¿Ah? ¿Mucho? Claro. Viaje a Europa con toda la familia, toda la cuestión. ¿Cinco se dijo? Sí. Y ahí una posición en la escuela. ¿Pasaron antes ustedes? Pasaron antes. ¿O cerraron ya ustedes con Pedro? ¿Llegan aquí? Nosotros con... ¿Ahora? Sí. ¿Y el compadre? ¿Son más viejos? No, son de la noche, pero se casaron. Era un vendedor brillante. A esa altura había renunciado ya a la representación de la Toyota para Bolivia en Iquique, en la zona franca. Tenía la Toyota boliviana, tenía su sede en Iquique, en la zona franca. Renuncia el gallo y tenía un galpón. Pues ahí lo que un galpón en la zona franca, ¿no? Un galpón y un local. Tenía casa, tenía. Nosotros nos fuimos unas vacaciones, el gallo nos dejó allá de los autos, la casa, todo, ¿no es cierto? Solo no teníamos que mojarle la medalla con la piscina. No, no pegamos las vacaciones. Ni olerle los perfumes. Ni olerle los perfumes carísimos porque, que tenía. Porque la colección de perfumes de la tía era impresionante. Porque este gallo tenía la representación, o sea, muchas representaciones de los perfumes. Todavía yo tengo, muestrecitas, o sea, que todavía están con perfume, imagínate, y eso hace tanto algo. Bueno, el asunto es que el gallo. Diga, tenía un crédito que le venía de unos 150, 200 mil dólares de Estados Unidos, está con una cuestión, aquí una bicicleta, ahí lo de una bicicleta. Sí. El gallo empieza a pasar en banco, bicicleta económica está diciendo. Oye, el gallo quiere acelerosamente, y uno de los despalcos más grandes que hay en Chile. Sí, grande. No, el falco más grande. ¿El falco? Sensación de pago. Es un falco. Para que se guarde. ¿Pero cómo fue Dios? Empezó a conseguir plata aquí, con plata allá. Empezó a conseguirse aquí, acá, te diga todo, ¿no? ¿Qué digo? Su amigo, un gallo de una credibilidad impresionante. El gallo te devolvía como interés algo mucho más invertado. Casi se puso como financista, así para que le prestara la plata para poder seguir funcionando. O sea, empezó a funcionar en torno al crédito. Hay gente que le entregó toda su jubilación. Súper confiado. Sí. En una expresión muy chilena, él mismo le dice, este es el cagazo que me pegué. ¿Entendido? Claro. Porque en el ventilador, ¿verdad? Porque desparramó para todos lados. Un amigo, sus seres queridos. Un amigo que hizo perder la casa, tira de pesca y le hace una llave y le da una patada en el estómago. No, pues. Es bueno, pero empieza a cambiar la cuestión, ¿eh? Bueno, eso fue. O sea, el gallo lo escupían en la calle. Tuvo que desaparecer del mar. Tuvo que desaparecer de todas partes. Y bueno. Estuvo en la cárcel. Pero el gallo no. Cuando ocurre esta cuestión, te fijas, señora, primero le dice, mira compadre, hasta aquí no va, porque ya yo no aguanto esta situación. ¿Y suele ocurrir eso? ¿No? Cuando vi, estaba tan encarado, vuelve y dice, no, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo llevamos 25 años, yo estoy tan cagado que tengo que estar hablando. Pero cuando se mejora un poco la cuestión, al final, no puedo soportarla, no. Y se va, lo dejan con su hijo, ese, ya lo dijo para un lado. Se ha ido de una tragedia griega. ¿Qué fue novela? ¿Cómo se llaman las cuestiones ahora? ¿Recuerdas ahora el problema de haberse metido con un préstamo del gringo? No. No, o sea, él trató de financiar. En dólares. No, trató de financiar. No pudo. Sus créditos. Con sus acreedores. Primero, con los bancos. Los bancos te empiezan a agarrar. Cuando ya te agarran los bancos, no te prestan más. Entonces tú tenés que sacar plata por fuera para pagar al banco. Pero para sacar afuera, para pagar al banco, tenés que pagar afuera más que en el banco, que lo que te paga el banco. Y así sucedió. Entonces, esa es la bicicleta, ¿sí? Entonces, el gallo tenía una sola salida. Una sola salida inteligente. ¿Seguirse con los amigos? ¿Qué? No, conseguir un inversionista en Estados Unidos que le pasara 150, 200 mil dólares, le dice, tome compadre, con eso paga todas las deudas y empezamos de nuevo, ¿sí? Y él tenía un chasis, él era el... ¿Cómo se llama mi raqueta? Reemplazante de Wilson. Era reemplazante de Wilson, de una marca. De Rift. De Rift. O sea, tenía unas marcas y de después. Y el gallo le tenía en promedio la cosa. Y empezaron a tramitar y no sé. ¿Cómo? No le llegaba. Ah, todos estos gallos le habían prometido por confianza. De Estados Unidos, claro, alguna de las. Pero más, para él o para como persona. Lo que pasa es que 200 mil dólares es mucha plata para Chile. Pero al final no se la soltaron nunca y no. ¿No, ¿no fue muy ambicioso o le fue mal en las ventas? No le iba mal. El problema es que los intereses empiezan a crecer tanto. No hay quien pueda aguantar eso. O sea, el negocio lo comenzó muy rápido. ¿Cómo lo hacen los gallos para protegerse de esos problemas? Pero ahora la representación igual son parte de capitales. Es la verdad que voy a tapar hoyos. Hoy día hay distintas cosas, ¿no? O sea, hay muchos tipos de empresas que se han desarrollado para que no ocurran estas cuestiones. Pero en el fondo... Lo que le habían prestado a él, o sea, él era un buen vendedor de Dunlop, no de Dunlop, Wilson. Entonces lo que ellos le dijeron, mira, nosotros te vamos a hacer una ampliación de capital, porque veían que era un muy buen socio. Te lo vamos a hacer. Y el gallo empezó a trabajar esa ilusión. Entonces se metió con confianza. O sea, era hermano tuyo, te podía dar a su hermano o a su cuñado, le dijo, no va a pasar la plata para acá nomás, y yo ya. Ya va a llegar. Al día 30 te viene, y al otro, y después, no te preocupes. Y bueno. Después no puedo responder. No, es impresionante. Bueno, ahí pecó de... Y este gallo, ¿sabes lo que quería? Ahí pecó de... Que al final lo declararon, es demasiado optimista, entonces eso hace que no vea la realidad como es. Compadre. La defensa lo declararon como interdicto en el sentido que no fue mensaje que pasa por él, otra persona, a la por él, a la apostolado, salió una moto. Y no lo metió nada. Yo sí, estuvo la vez, pero un tiempo después se pagó como 14 millones, creo que se juntó la por allí por allá. De un corte espiritual súper interesante, un gallo no era un chanta. Que le vuelva a pasar, porque él tiene un temperamento que lo hace ser demasiado optimista, demasiado iluso, y entonces puede volver a repetir el cuento. Eso lo dicen algunos, ¿verdad? Claro, porque era obvio que si empezaba a pedir plata a la gente para tapar ese hoyo, y ahí estaba mal la cuestión, porque le decía una cosa por otra. Claro, pero la gente que le prestaba no sabía que era para tapar el hoyo, pensaba que era para pagar para ganar intereses, claro. Porque él le ofrecía mucho interés. Y hay gente que nunca le pudo devolver ni un peso. Claro, pero hay dos lecturas, te fijas. Uno, el gallo, que si tú, yo te presto plata a ti, y te ofrezco un 10% mensual de interés, entonces... Tú entraste en el juego, tú sabes que no hay negocios que tengan un 10% de dinero. Es sospechoso, o sea, si te metiste, si te cómplice en el fondo. No, claro, pero sí, en el momento la gente no pensó en eso, o sea que podía perderlo todo, nadie pensó, o sea, no, el gallo tenía, tenía ya esto medio armado, sí, tenía un convencimiento, se convence a la gente, convencemos, el gallo es muy creíble. Fue siempre premiado, trabajó en Jeca, Ponte Sur, en Jeca fue el mejor vendedor de toda su generación. Sí, pues tenía su lado, no, el gallo es súper vendedor, tiene su y su llegada, simpático. Yo escucho. Gallo salvaje. Pero eso mismo pasa, si de, o sea, parecido a eso, la gente que se va endeudando. Ahora los casos que han mostrado la televisión. Lo mejor de todo es el cuento como sí, sigue. Sí. Se va endeudando y no se va a endeudar. Con las tarjetas de crédito. Como tú vas a mostrar la tarjeta, compra y no sientes que se te va la plata, no se te acaba la plata. Y se endeuda. Pues esto está muy rico. Cada vez más grande, más grande y tanto la otra. Hay gente que contaba, no sé si tú lo viste, que no tenía ni luz, ni agua, ni gas. Endeudado en todo. Con las tarjetas de crédito. En mi empresa, nosotros teníamos todos los empleados disputados en aquí en la quinta región. Era una de las empresas que ganaba más plata. Entonces los empleados iban las promotoras que te ofrecían desde refrigeradora hasta cariñito. Todo. Entonces los gallos tenían tarjetas, se endeudaron, se endeudaron. Nosotros hicimos un cambio en la empresa de la deuda de la gente. Y los gallos tenían deudas del orden de, o sea, suben interés hasta el 40%, así de adicionado. Y sobre endeudamiento, o sea, una cuestión que no tenía sostén en el tiempo. Tarjeta para la Ripley, Johnson. Y ahora yo tenía propuestas, empresas o bancos para las bancos NOA y no sé cuánto, repleto de gente, va a irse todo, toda la gente pidiendo crédito y para. Es impresionante. Y además una niña de Johnson. Me tocó, me acompañan a mí, yo siempre converso con la gente, y me dijo, yo estaba en la sección créditos de Johnson. No, era de... ¿Calavera? No, esa tienda que está, la otra, una... La La que está en la esquina ahí de la plaza en... pero era Almacenes París. Porque ahora el aborto era una familia que era dueña. Entonces me dijo, mire, Ripley está súper endeudada, tío, ¿por qué están endeudados? Y yo, mire, usted me dio un crédito, usted tiene limpia su cartola, es decir, usted tiene un sueldo que le pagan un mes, qué sé yo, entonces usted tiene una capacidad de, digamos que usted tiene una capacidad de endeudamiento de 35 pesos, porque va, el sueldo va a ser 100, 35 pesos. Entonces, yo le presto la causa. Entonces, cuando llega el tope 35, y usted se encalilla más, tiene dos alternativas. Yo le digo que no, o le digo, mire, yo le voy a dar de nuevo, pero usted tiene un riesgo mayor que antes. Por lo tanto, el interés sobre el cual le voy a vender es mucho mayor, porque yo tengo que tomar un seguro sobre eso. Claro, una provisión. Entonces la gente va y nos llora que le prestemos más. Y dice, pues no importa. Por favor, es que no puedo dejar de... Ya está medio. Entonces los gallos, o sea, la misma idea, a nivel más... Los gallos... ¿Qué es lo que pierden cuando no tienen la tarjeta? Pierden su prestigio o frente a la bololita que ya no la pueden invitar. Esas son las cosas que pierden. O sea, no son realistas. Entonces, Almacenes París les da lo que ellos necesitan. A ese punto. Es decir, es poner la guillotina más allá de la humanidad. ¿Sí? Ese es el problema. Y eso ha pasado muchas veces en Chile y yo, como te contaba en la empresa, nosotros pescamos, te diría, nosotros diputadas, pescó y le dijo, mire, Banco Santander, en ese tiempo del otro banco, el Scotia actual, decimos, vamos a renegociar todos estos deudas. Cómpreme esta cartera de deuda. ¿Cuánto vale? Perfecto. Yo voy a comprar el crédito. Es decir, lanceo la verdad. Le enseñamos a los gallos lo que les está ocurriendo y le dijimos, ustedes ahora van a suscribir un solo crédito de la cual la empresa es aval. Y ese crédito es una tasa razonable y listo. Todos sus créditos fueron para él. Los gallos todos, ya, perfecto. ¿Sí? Todos entendimos, claro, mira, qué bueno, ya. A los años, están todos de nuevo en la cumpleaños. Tienen ese crédito, más todo. No, ese es el punto de vista de Chile. ¿Eh? Ya, hay un hombre que me dice, los gustos los quiero hoy. Mis gustos me los doy hoy. Pero eso es, si es la soberbia. Si la soberbia se llama el pecado capital. O sea, yo lo quiero hoy. Yo, mi casa, yo tenía una casa, la había pagado completa en la Florida, le compré una otra casa, era del estándar que yo quería, lo que quería, ¿sí? Y empecé a pagar un dividendo por el crédito de 100, una opción. Fue, ¿cuánto? 100% el crédito. Si yo me hubiera aguantado 4 años en esta casa, hubiera ahorrado el dividendo de esos 4 años, esta la consigo el contado. Me demoré 4 años. Me demoré en pagar esta deuda, ¿cuánto? Fueron como 25 años. Y tuve que renegociar la deuda dos veces. O sea, primero, después de la primera renegociación, dos, segunda ronda. Y pagar intereses solamente que se podía quitar la deuda. Salieron las UF en ese tiempo. ¿Ves que se pagué? Pinochito. Salieron las UF. Claro, Pinochito ahí no. Uh-huh. Y entre medio toda esa cuestión le dimos el perdonazo a los bancos quebraron igual que yo, peor que yo, en lo que yo, le pagué a los bancos. Muy. Entonces, a uno se le revolvía el páncreas, ¿ves? No hay impresionante, ¿no? Pero también tiene la dificultad para ahorrar en este año, para tener una necesidad para ahorrar. Pero si quieres, si era el dividendo, mi plata. Pero parece que el dividendo es lo mismo que pagamos. Lo que pagué esos 4 años, pero si la única diferencia es que no tenía la casa, o sea, no habríamos tenido que aguantar en la casa, que no solo tenía. Que la partida tuviera 4 años. Claro. Ahora, te digo yo, si no hubiéramos aguantado, además tenía unos 8 beneficios. Uno me lo vine ahora porque no caí. ¿Pero te digo? O sea, no habríamos tenido pieza alojada. No, pero con eso. Pero sentíamos que era poco espacio para 4 niños. Poco espacio para 4 niños, qué sé yo, pero teníamos ¿cuál jardín, casa? Teníamos espacio. ¿Cuál casa? Una casa que era Aguada de Dolores. No eran las casas más chicas, las típicas plantas. Yo tenía auto para la casa, para las vacaciones, un Corolla 0 kilómetros, entonces era 8 kilómetros. La casa no era variada porque era más amplia la pega. La razón. Tenía un pasillo que tenía mueble de lado al lado. ¿Corolla 7 kilómetros? ¿Cómo era eso? 0 kilómetros. No, un Corolla. El Corolla de Toyota. ¿Cuál es el Corolla? Existe todavía la marca. Porque es uno de los autos mejores que ha tenido la Toyota. Claro, el que es venía. Más. El mejor estándar que el Tercel. En esa época. Yo quiero una agüita más. Corolla era mío. Habían dos autos que llegaron de la Toyota. Uno que tenía mi jefe, que era el Corolla 2000, el de Square. Y el Corolla. De cualquier cosita. El Corolla, que también, a mi juicio, es mejor que el Corolla. Pero tenía el cilindrado, era 1.6 mío. con ese nosotros fuimos a Togo y todas las vacaciones con los cabros chicos. O sea, ¿por qué digo con ese fuimos? Porque en el fondo a mí me lo pasaban y a los 20.000 kilómetros yo lo devolviendo y lo mandaron a un 0 kilómetros. Era morro, tío. No, además que yo subí y bajaba a la diputada todos los días, manejando. Fíjate que yo cuando empecé a trabajar, empecé con un Peugeot 404. Hubieran el Peugeot 404, porque todavía andan algunos por ahí. Eso era lo que tenía. Y esto se lo arrendaba a una empresa comercial, la Comercial Maestro. Después, los gallos lo cambiaron por otro que les pareció mejor, porque el mejor para el negocio de ellos era el ¿cómo se llama? El Renault 12. Después, yo, era tan después que yo me compré una Renault 12, una Station, para la familia, así. Me lo compré en segunda mano, porque de los mismos, era lo mismo, porque este había sido de un gerente de la Macay. Entonces el gallo, me lo pasan a mí, era una cuestión casi, sino que lo... Porque lo... Una hora es auto y son una... Era lindo, Renault. No, es como una casi mugre, pero... No, aquí en Chile, pero tú pero estamos hablando de 35 años más tarde ahora. Es que ahora... Pero era la raya, en ese momento era lo más... ¿Qué te iba a hacer? La raya. Sí, era... Y la otra cuestión... La otra cuestión, después de eso, dicen la raja, que es mucho más pronto. ¿Cómo dicen? Como lo mismo. ¿Qué? Es más bueno la misma. Es la raya que la raya es más flex, más ordinario. No, no, no, no. ¿Quién ordinario la raya? Oh, verdad, no, no sé, pero suena como más rebuscado. Claro, sí, una vez. Pásale el dato para que no se quede mal. Pero tenías que poner la vida. ¿Cuándo te hizo? Si te ponía que hacer la raya, pues no. Déjalo en la raya, ¿no? No, el color era exquisito. Yo con ese andaba en la nieve. ¿Te digo que tenías que hacer? Sí, te sirve. Agüita. Yo tenía, yo con ese navegaba en la nieve, andaba con... Navegaba. Pero si nosotros navegamos. Navegaba. ¿Ah? Esparinaba, esquivaba. Con y sin cadena. ¿Me enseñaron en auto? ¿Ah? Navegaba. ¿Tenías un chica de eso? Sí, chica. ¿De qué tenés tú? ¿Le haya comprado el seguro al auto? ¿Ya le compró? ¿Ah, ya se lo compraste el auto? ¿El seguro? ¿Mm? ¿Sí? ¿Al tío que estás pensando? ¿Al plomo? ¿Sí? Ah, no. No compré. Vale, es que está pensando que me compré el DVD. No, pero le compusiste seguro. Ah, pero el seguro hoy ya no. No. ¿Te compro el seguro el que...? ¿Al tío, no? ¿Qué se pasa? ¿Tú crees que sale la vela? No, no sé, güey. ¿Sí? No, a mí me lo no. Estaba estudiando. Sí, sí, ¿cuándo voy a andar en auto con el contado? Lo vi en el computador. ¿Y tú querías agüita? ¿No? Ah, ¿qué pusieron? Y la verdad es que tiene ese botón, si yo le compraré el seguro. No sé, así lo choco yo. Se lo compró. Me voy a vender el auto ahora. Entonces, es que me quedo con el DVD y vendo el auto. ¿Vaya? ¿Voy a vender el auto? ¿Lo veo? Lo quiero transformar. Hay letra chica de esos seguros. Lo quiero transformar en plata. Un tamaño de plata. Porque hay proyectos que pueden ser buenos. Hay dos cosas. Uno, viene una grita en la empresa. Y otro. Pues Nelson, ¿tú usas toda la semana la moto, va? ¿La moto? Lo que pasa es que él hace una combinación de moto camioneta. A veces necesita los dos. Y a veces necesita solamente la moto. Pero en general le damos intensivo uso a la moto. Mientras no llueve. ¿Tienes que la moto? No, aquí la lluvia no tiene nada. Llegaré a mirar su motito. Voy a hacerle cariñito a mi motito. ¿Viste la moto, dale? Voy a hacerle cariñito. ¿Cuándo? ¿Va a ser el cayó? No, ya. No. No, la compré así, parece. O la compré así. Me imagino. O él dijo. No, no sé. No, pues, ya, ya, volvió a otro lado, pero bueno, donde yo la veo, no le veo. No ha contado que se ha sacado la mula. ¿Quién le hizo, cariñito? Él, ya. Que la va a ver nomás, pues la tiene guardada, no, no. Pero tiene patente ya. Sí, pues sí, era usar y no sé que era nueva. No, no ha sacado el permiso. No ha sacado el permiso. Usar, pero muy nueva. Pero una moto, cuando tú quieres. No, pero se ve nueva. Sí. Es del año 2002. Y estuvo mucho tiempo en la aduana. La sacaron, no anduvieron nada y se la vendieron. Entonces, esa es la historia. No, realmente usado. Sí, me gustó usar. Ya había tenido un dueño antes. Usa tiene papel. Sí. No solo dueño, sino que la hayan usado. Usa de afuera, de otro país. Usa acá. No. ¿Por qué lo van a? Porque estuvo mucho tiempo en la aduana. ¿Por qué lo van a? Venía a novela. Por algún... Parece que la remató, o sea, el que se la vendió a él, la remató en la aduana. Esa es la historia. El gallo no sabe quién la usó. O sea, él sabe quién la usó, pero lo que no sabe, ¿quién le internó? Si los albergues... ¿Por qué? ¿Él la remató en la aduana? ¿Casi lo guardiaron así? ¿A dónde? No, pero cuando era un sin casa, sin ninguna cuestión, lo guardó un pago. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salió de aquí para estacionar esto, para tener la moto y lo valió un pago. Está dejado el pago, ¿no? ¿Y por qué lo haces tú? Ah, porque me llamó y le decía primero, el mandando me dejó los papeles. Yo creo que con su carnet, no andaba con nada. Ahí yo corriendo como si fuera. Ah, claro. Que... Paco me dice, ¿y no le va a traer el casco a su hermano? Y me empezaba a hacer puras preguntas. ¿Usted conoce a este caballero? Y yo, no, no, este no lo conozco. Y eso, ah, y eso rápido. Ya no te robas la moto. Tenés que acreditar primero que no te robaste la moto. Uy, suscrito, no sabía eso. Y segundo, pero es muy bueno que le haya ocurrido. Porque sí, no ya, fue... andaba sin casco y salía a dar vueltas sabiendo que pero, no. Pero no solo eso, sino que. Sí, se la dejó Santiago. Él va a tener, claro, la tentación de usarla, porque él. Claro, si lo pescan en Cuncón, ¿no? Sí. Y no está ahí al lado de él. Sin permiso. De Santiago, porque Santiago dice. Que vino con el casco de Aliro y se trajo la coña, la moto. Sí, pues se vinieron de Santiago los dos. Tiene un acentito de este porte para el acompañante, sí. Si eso es lo bueno, que sí, flaquita. Es bueno. ¿Ya la ponen la trae adelante o ya? Esa es la no, además que recién que está manejando y ese con alguien. No ha sacado la licencia de moto, ¿sí? Lo quiere mucho, por eso. ¿Cómo? Se le caiga en el camino, no se le cuenta. Mira, se vuela. Para manejar esa moto, una moto de... Una moto de... Una Honda... Deben hacer cariñito porque... Hacerle compañía, güey. Tiene un... Como en el... En el... Sí, por el estanque. El estanque de no, está... Pero es cuestión, yo creo que se pueden desahogar. Toda la parte izquierda sí. Tiene... ¿Se le ha caído a él o se le ha andado a hacer? Bueno, no. Yo creo que lo estaba guardando y... ¡Pah! Mira, yo andaba a tumor. Qué re fácil que es. Yo andaba, a la edad de usted, yo andaba mucho tumor. Porque tenía un amigo que el papá tenía ganas. Nadie estaba preguntando. No le gusta, no le gusta, no. Y entonces nosotros salíamos a... ¿Por qué? Mira, cuando yo quiero hacer mi auto. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo. Coquimbo, pero aquí es distinto. Yo vino que quiero hacer lo mismo, si papá lo hizo. Lo mínimo, no sé. Además que... Todavía estoy esperando. Que se tiene que comprar un avión. Todavía estoy esperando. Claro, yo te quiero ver cuando se te mate un cabro, es decir, que yo hacía lo mismo, era lógico que se matara, pues tienes tu tiempo. Ya hay que unirse. Que tú me lo esperaste, ¿no? Estuviste 9 meses con el cabro esperándolo. Ahí ves, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero es distinto para el hombre. 9 meses esperando para mí. Sí. También le viene al el esposo no, de la gorda... No tenía la gorda al lado porque sufriera cuando andaba. Ya, el esposo de la gorda tenía náusea, ahora tenía náusea. Y vomitaba, mira, ¿cierto? Conocí la gorda, una vez. Se venía a vomitar. Vomitaba antes que la gorda. Le dan náusea a él. Sí, sí, sí. El boxeador. El boxeador tenía síntomas, ¿cómo se llama? Embarazo psicológico. Antes que, creo que hasta antes que que supieran que está embarazada. Empezó, o sea, se dan cuenta que está embarazada cuando él le empieza a ver algo así, no sé es bien curioso ver que esa cuestión es igual, así debería ser un cuento. Y la Emma, ¿cuánto tiempo? La gorda empezó a vomitar. Entonces la Emma le dio asco y empezó a vomitar. Se llama mamá, yo también estoy embarazada. La cabra así, mi mamá. Claro, yo también. Eso sí, yo ahí fue solidario porque yo soy maquiento. Oye, pero si todo esto, con yo creo que no hay ninguno de estos que no me haya ayudado a revolverme el estómago, porque con toda ya, la gente. No sé, a propósito, porque yo me voy a estar en infierno en barra. Yo no la aguanto. Ay, no. ¿Tenemos que mantenerlo? Sí, que está grande. El tiro. El tiro de repente no sabía si está agarrando mal deseo o no. Sí. ¿Se pone seria? Y el tiro, yo lo caché ahora que era tímido. Porque yo, ¿es tan tímido? Sí, y bueno, hacía cuestiones como para mantener distancia, yo creo. Las primeras veces, la primera vez era... Cuando estábamos en el encuentro a mí me como me batía. Sí, claro, por eso que uno lo patea, porque en el fondo... Pero ahora en verano hay gallos... No conocí. Es súper chulo, más simpático. Pero fue, es tan tímido que con respecto conmigo, como yo agarraba el fideo al cabro chico, ese cabro que era tan... El domingo. Ah, el domingo. Y yo me agarraba, o sea, andaba en onda chacota, ¿sí? Entonces me agarraba el fideo uno a la lala. ¿Viste tú todo lo que agarramos a la lana para el video, no? Esa chiflota fue memorable, yo habría acabado todo ese gusto. La carne. Teníamos que comprarnos esa lavadora, ¿eh? Usarla secretamente. Papá, aquí estamos haciendo uso. Pero este no dijo nada que tenía ese gusto. Ahora salgo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene, no, no, es mucho más que la cuestión del flaco. Aquí vení. Y se pasa al computador. No te digo cuántas horas tenéis aquí, tenéis 2 GB, tenéis para tirar la historia. Pero es buena calidad eso. Es una grabadora. Ahora está grabando, ¿no? Digamos, 45 minutos de grabación. Gracias, familiares. Es un reality show. Oye, la primera va a la perfecta. Oye, no. La tía Carmen, ¿quién se acuerda cuando la tía Carmen una vez acá no enseñó a jugar chiflota? ¿Allá? ¿Allá? La tía Carmen, ¿cuál es su juego? Es que es muy entretenido. Primero es entretenido el juego. La Carmen es muy rápida, entonces por eso le gusta. Pero lo bueno era las tonteras que nos decíamos, yo no sé por qué. ¿Como corazones? ¿Corazones del computador? ¿Qué se llama? La chiflota. Ah, mira. La ruina de la chiflota. Pero lo bueno es que es lo que pasa. Bueno, tú soy maestero. En el sur el naipe es parte de la cultura, ¿no? Y tú diciéndole al argentino que el juego típico de los argentinos era que el choco era chileno. ¿Cómo es chileno? No. Sí, Argentino. Tira el combo, o sea, un gallo que no se mira. Es una vaca, es un boxeador. Sí, el gallo jugando pichanga, por eso que todos le tienen mala garra en la familia, porque... Se agarró con el Max, pero el Max es pan de Dios, pues. No, pero es que el Max... Es que el hijo argentino, porque fuma. El Max como futbolista... Malo. También es... No es malo, no, son no. Boxeador como futbolista también, ¿sí? Pues así que se... Pues, si hubo un roce y le pegó una patada, una vez y dijo, ah, que se le salió, pero fuera la pelota. Y el otro le puso el combo al tiro. El boxeador tenía una actitud mala onda con los caros chicos. Sí, esa fue la cuestión, porque hace poco el Max nos contó y decía que era una pichanga, estaban jugando con José Tomás, que tenía como 5 años. Entonces el otro corría, pegaba patadas. Claro, no la pero no se estufó porque esa pichanga se había jugado en la familia. No, es que no se no la jugó. No se ubicó. Eso, es que esas pichangas son súper. En una patada. Que le hagan así a los parecidos, que metan goles. O sea, no es para nada, pero este que es que también está entrado, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí, yo la cagamos. Y de otro no lo siente, le decía. ¿Pero quién? El Tito le decía. Vamos a ver, estamos. Y si le decía vamos para afuera y no está la gorda y me pare y lo que. Que lo hubiera matado si el mes más todo. Imagínate. Es la mía vaga. Los dos calientes. El más también está caliente. Uy, sí, sí, sí. Un peligro ese. Peor, ¿no? Igual es un peligro. Esto fue peor. No, verte tú, esto fue un combo bien colocado de eso. Se desnuda uno. 109 kilos. Sí, el gallo, su familia entera. No, el gallo está metido. Pero no está activo en este momento. Entonces el gallo. No, sí, competir. Además el gallo es caliente, te diría, es caliente. O sea, el gallo que no se retiene. Entonces, por eso. Para los encuentros. Por eso que no es capaz. No, es re buena onda. No, ya, no, si ahora está buena onda. Sí, ahora sí. No, si es buena onda, le digo bajo. Pero el pabudo sin pelo, pero yo yo me empecé a agarrar los aleseos a eso. Sí, no, es que por eso. Por lo que le pasó a la carne, hay que tenerlo. No, hay que tenerlo. No, hay que tenerlo. Hay que tenerlo en cuenta. O que tiraron como. Y te hacía a ti. Uy, eso. Es boxeador, pues ya el cuerpo así no va a ser. Sí, puede todo. Sí, por eso. Claro, porque el combo no es un. Es un guardazo. Esto es nada, pero ya era el cuerpo. Es todo. Te sacan del ring ahí. No, pero son 100 kilos, pum. 110. Más un saco papa que te pone. Sí, son de 50 ahora los sacos nomás. Dos sacos de papa. Y un punto. Es puro así nomás. ¿Quién le pasó a la carne? Pero fueron los vilos, que fue el asesino tal no hay que hacer detalle así de improviso. A los vilos y de repente se encontraron. Gabriel entró con la carne y mamá a un restaurante y de repente están ahí sentados, ven que no hay asesino. En una feria artesanal. La carne se puso un chan y fue para hacerle una talla. Hizo como que le pescaba a Chicoca y se le casi le pegó un combo. Le iba a pegar el combo cuando se descubre la carne de cacho. Claro, la carne pasó un susto. Que se lo mató. Al tiro no. Pero obvio, pues. Primero el combo y después. O sea, tú pesca la pero pesca primero no sabes qué buscar. Primero es como el. ¿Qué pasa, güey? Sí, güey. Sí, este gallo hubiera matado al ladrón a la primera, güey. Sí, no, este gallo lo hace. Que por eso hay que tener cuidado. Gallo combo. Si el gallo está mentalizado, igual puede ser que te cuidado, está mentalizado. Pero primero el compro lo agarra y por supuesto lo da. No, este gallo lo irá a chantón. Igual no, eso no, puede el ser. Gallo, el gallo es con cuidado. O sea. Y aparte de eso también no yo le encuentro razón a los demás, que igual es medio fregado con los cabros chicos, los lesea. Bueno, tanto agarraba el tío a todo el mundo, él se dio cuenta que yo agarraba al tío a la carne. Pero él también no lo hace todo. Que el gallo ¿el no Max? Fue al asado. ¿El Max? No, el Max. No, o sea, el Tito estoy diciendo yo. Eso es lo que estoy diciendo. Que igual el gallo le sea harto a los cabros. Pero hay gente que te gusta con un pie a los otros, pero no claro, que pongan a él de cómo. Entonces, para no crear más como no, yo cuando íbamos a la base, que empecé a agarrar los aleteos que le iba a botar, pues que para botarlo de la base. Sí, que me detalle como aquel y él te hacía sitio y mandaba 10 metros a la base de la balsa. Ahí están con él. Y en uno nos tiramos íbamos de vuelta y igual veníamos como que ya cansado y empezaba a hundirlo. Y de aquí me empieza a perseguir, yo venía a embarrar ahora que se me sube arriba, me voy a la cresta. Venía más chumado que empieza a arrancarme. Digo que te tira como talla, pero igual. Sí, en serio, es duro. No, me parece como en un juego, pero. Además que un chilo, aquel gallo no tiene nuestra cultura. Vale, de repente lo empecé a tirar como me los devolvía más fuerte. Sí, un mal de por eso sí. Pero debe ser súper dulce con ella, ¿no? Igual yo encuentro como preocupado. No, pero que susto igual, o sea, es alguna persona que no se controle. Ay, sí se controla. ¿Por qué? ¿Qué decir que no se controla? Sí, No, no, no, que... imagínate, ¿sabes? Estamos en un encuentro familiar, ¿cachai? Pero era la primera vez y no te nada. Bueno, pero ¿quién toma? Mira, era lo que le pasaba. Lo que le pasaba antes a la madre, le tenía miedo al Rafa con el Ale, porque estos se agarraban y se agarraban. Bueno, después no, ustedes... Todos le teníamos miedo. Sí, cada uno de ustedes se agarraba a su madre. Como a retumbar. Pero para la mamá... No, pero eran medio fijí, se agarraban del pelo y yo me acuerdo. Se ponía donde iba cada uno. Pero la espalda no. Sí, me yo sabía, me tocó con mi hermano. Bueno, tú tenías. Yo me ponía en la mitad y salía de la mitad. Pero se me quedó la imagen de un. Atirándose el pelo, no, pero sí. Pero... Yo la última pero pelea que me acuerdo. La cara me acuerdo que yo no. Me pongo en la cara nunca. Están llorando, pero no. Están lloreados los dos. Y le dije, ya, páguense. Si lo hubiera dejado. Sacaron a la ella a pelear en serio y la mamá. Si los hermanos dirán, no digamos en serio, mejor se vayan a ver ellos. ¿Y otra vez? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nosotros íbamos... En Puerto Domínguez. Nosotros en Puerto Domínguez. ¿El Ale con quién fue? No, el Rafa también. ¿Los dos? No, si eran los dos. ¿Los dos? ¿A los dos los bajos? El Rafa y el Ale. ¿Pero el Ale fue el que se perdió? No, los dos. Los dos se separaron. No tenía nada. Y se separaron, pues, si ahí fue la cuestión. ¿Qué pelea? No me acuerdo. El Rafa por cualquier día molestando, igual como molestan ustedes ahora. Aburrido la Rafa, como que no tengo el recuerdo de... Es que tú ya estamos. Sí, era chico, pero bueno. Es que el Rafa siempre fue, era menos activo que el otro. ¿Eh? Siempre con un... Dale lo del deseado, de seguro. Sí, claro. Entonces se bajaron los dos, pues. Claro, el Rafa lo que hizo, se fue caminando atrás de nosotros, llegó. Y el otro se perdió. O sea, ¿te imaginas? Y era más chico, ¿no? Porque el Ale es más curioso. Era un pendejo chico. Y el gallo se queda, se oscurece y nosotros íbamos a acampar a un lugar donde no conocíamos nada, ninguna cosa. Y se perdió el dos, pues. O sea, hubo que volver a buscarlo. Pero qué, se los tiraban, porque es fácil. A ver. Oye, ¿qué crees tú? Estaba en una casa, qué sé yo, a 200 metros de donde lo habíamos dejado nosotros. Le estaban dando pan asado, lechecito y toda la cuestión. Estaba feliz de la vida, esperando que lo fueran a buscar. No puede ser, ¿no? ¿Habrá sido la misma vez que el tío tenía el disfraz, Martú? Si era así, esa vez. La no, negra y no, básquet. No, esa no fue. Esta fue la primera vez, sí. Porque en esa vez nosotros, el tío no estaba, entonces nos fuimos a acampar al otro lado. Okay. Y ahí nos acampamos, ahí es cuando me quedé, primera vez que me quedo pegado en la Vega Sosa, ¿te acuerdas? Casi la despuyo, después no tiene casi la vida de al lado. Me agarra de achar, yo en el manubrio, de achar, porque yo estaba pegado en el lago, se empieza... Aún tiene la cuestión. Me pesca y sale rajado y yo con la cuestión, bueno, se me diera vuelta. Se cae pero... al agua. Está bien, justo. Él ya está medio curado. Pero hasta ahí yo creo que no está curado, si se curó después no, de la noche. No, él no está curado en la noche. En la noche. Y después nos fuimos, había un solo lugar donde se podía oye, acampar. Oye, se acuerda, todos esos cristales. Nos fuimos a acampar y este pelón. Porque esa noche yo no dormí toda la noche, no dormí nunca. Y ahí no es que sí, nada no, bravo, que acampar al lado. Están acampando por ahí, pescar en la camioneta y poder bajar los días pescar, de las calmas. O sea, pescar, la todas las mordidas con niñas, con otra cuestión. Gritaban. Bueno, la falta creía que iba a pasar por arriba de la casa. Hay unas fotos por ahí que salimos todos mojados en ese campo. Todavía me acuerdo porque era olor a poleo, todo era poleo. Este me pareció así. Ahí en flores voleo. Porque tú pensaste que era otro lado, pero creo que ahí lo voy. Es súper pano. Una hierba que sale. Estábamos al lado del lago. Una especie de como parcelas que habían que no estaban construidas. Tiene como un huerto con manzanos. Y ahí en unas manzanos, ahí al fondo. Qué chateño, si lo pasamos por ahí. Claro, que este era lo que no tenía. Te tenía que encontrar con alguna cortina. Y el ganso, yo creo que ahí, yo personalmente fui, claro que tú me habías pellizcado 400 veces. Yo debería haber insistido que nos dejaran en la reducción alojando de puro ganso, ¿no? Pero me salió un cura alemán y le pregunté por un hermano de él, un cura que es primo hermano de la Marta. Y le pregunté, no, está en Brasil dando unos cursos. Y vuelve luego, o sea, al charando. No nos embarramos porque no tomamos contacto antes. Ah, sí. Y una serie está embarrando. Y genial. Pero este lado tenía blancas, algas y cine de cuello negro. Sí, por eso no era muy bueno para bañarse, si nos da asco meternos. Era agua salada. Y agua salada, el único lago de agua salada que en Chile. ¿Y te acuerdas que fuimos a un lugar? Está conectado en una bolsa. ¿Te acuerdas que fuimos a un lugar que llegamos a la playa, a Mar Abierto? En ese hay, y había como un sardillo, hay una ceremonia, una ceremonia negra. Ceremonia de los eran como hartas cuestiones negras. Era un machitún que estaban todos reunidos y nosotros íbamos con Fernando a la playa. Fernando, era un funeral, parece. Fernando, era una ceremonia, pero fue con ustedes dos y a nosotros no nos quiso convidar. Ustedes fueron a hablar con unos machos, una cuestión. No, fue en la costa. Ah, pero yo me acuerdo que cuando iba a los gallos con carreta. Pasamos por donde están haciendo un machito. Íbamos en la camioneta del... Íbamos todos en la camioneta de Fernando. Otra vez fuimos un rehue también que había arriba. Bueno, el rehue estaba arriba. Ahí yo, bueno. Yo me acuerdo de ir con la en esa silla, arriba de la carreta con paja. Tenían como un círculo. Y este hay una foto de este con los huellos. Oh, manejando. No, ni nada. Yo también. ¿Conmigo? Yo fui esa vez, la última vez que fui a el Calculigán. ¿El Calculigán? Oye, ¿qué será el Calculigán? De estar en la universidad, ¿será? Debe ser el Lonco. Lo más probable. ¿Quién era un Calculigán? Lo que pasa es que esto tenía una... O sea, este es misionero, la... De la misionero, ¿por qué era Mapuche? Entonces, ¿en Puerto Mingo? No era... Y ahí van todos, y ellos enseñan Mapungún, enseñan todo. Es súper chulo. ¿Enseñan Mapungún? O sea, la gracia, te fijas, cuando ustedes fueron, cuando lo invitó usted, iba a hacer la misa en Mapungún. Ah. Y por eso yo... ¿Va a hacer la misa? Yo quiero... ¿Un liceo? El tío habla en Mapungún, pues era acá que uno se topaba con la gente y le saludaba y se ponía... Ah, plata, papá, catacatá, My Mary Benny. Saludos a los hermanos. ¿Y el gente de... Y el Rafa con esto. Uno cruza así grande. El lago llega a la isla Guapi. Y ahí está... Puro Mapuche. Y lleno de copigüe, así. Pero la isla Santa María, la del frente se llama Santa María y después, y la Guapi queda más al sur. Estuvimos en la Guapi nosotros. Los bosques, así. Pero eso estuvieron ahora. Ahí fuimos en vuelo. ¿Por qué o no? En transbordador. En transbordador y después hay una carreta de huevo. ¿Por qué? A la que tenía una subida. O habían... Es que iban, la gente iba, cuando llegaba al transbordador, iban a buscar las provisiones, sí, que tenían. Venían en carreta, con bueyes, los llevaban. Y nosotros íbamos caminando al lado de las carreras. Claro, y había copiado en el camino. Claro. A mí se me ocurrió sacarle una foto, ¿no? Y creo que lo subíamos. Y querían cobrar. Y le cobraron. Entonces le saqué una foto, entonces, después yo saqué una foto así, estaba sacando fotos al lago, y yo tiré una adentro al... La cuestión, porque hay una piscina. ¿Para dentro aquí? ¿Para las marchas? ¿La gente que iba? Para dentro del... Transbordador. Del transbordador, entonces... Y me cachó la vieja para el tiro, porque estaban preocupados de eso. Entonces, cuando bajamos me dijo, bien para hablar eso. Y digo, no, se me salió una foto. ¿La Mapuche? Claro. Ah, la agarró con cachada. Oye, y ahí con la como culpa. Es que le roban el alma. Además, si yo está, le roban el alma. No, pero... Que, $10 vale el alma, en todo caso. Claro, como tan mula. Es que yo no me acuerdo cómo me la aflojé, no sé qué hice. Espero un poco, ir a un cajero y va a sacar dólares. Va a sacar dólares. Voy a cambiar dólares. No tengo dólares en este momento. Con la cara que tengo yo. No, y se enojaban. Sí, yo me acuerdo cuando nos bajamos el temblor, están todas las viejas esperando que va mantienen, además que ahí las mujeres manejan a los hombres. Y tienen, el carazo, po. Esas viejas no se ríen. Son todo el tiempo de un caretoro. ¿La mapucha? La máxima. Tiene un carácter fuerte. Se lo mostraron en un juicio, no sé, esto era un mapuche. La... ¿El cabezazo que le pegó? Le pegó un cabezazo al... Son vacíos, gordos, vacíos, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en y se lo pegó en el pecho, ¿no? Y se lo pega en la cepa, el gallo muere. Son los veas bestios, ¿no? Un conjunto de mapuches. Nos reunimos con Rafa, ¿sabes? Y con el... Una pau. Al lado de la casa de la tía Pili, está lleno de con cacique. Con cacique, ¿eh? Y nosotros fuimos a construir una escuela. La escuela de la tía Pili. La escuela de la tía Pili. O el perro, era acá ese perro, ¿sabes? Y... Fuimos perro burro. Y nosotros fuimos con un equipo de unos 20 cabros, chiquillos y chiquillas, a construir la escuela. Tenía como una plantación ahí y yo me velaba hasta nada. Una rebaja. Quería pasar la bajar, entonces aquí teníamos que hacerle el espacio a la cuesta. Y era un movimiento de tierra, pala y chuzo. Entonces, las caras y los chiquillos ahí, un rato con la carrera y otro rato con el chuzo y con la pala. Ya cuando llegue la pata ya no sabíamos quién sale. Se ponían en el cerro a mirarlo y cuando se pegaban un... tortazo, porque yo escuchaba la risa, no, estábamos re caliente, ¿dónde estamos? Y la idea nuestra era integrarlo, porque la escuela era para ellos. Entonces ellos deberían haber puesto la gran parte de la mano de obra, cero. Y el chiste bueno de ahí fue que el cacique se enamoró de una de las chiquillas. Y esto era un pescado y salían a pescar dos, tres veces al mes, ¿no? Y salían una sierra de todos lados. Se enamoró el gallo y de ahí para adelante empezamos a comer pescado, ¿eh? Oye, y este gallo nos contaba, esta chiquilla, una chiquilla bien simpática, que estudiaba, que se dio pedagogía en el pedagógico técnico, en la universidad técnica. Y le decía, ¿no? Estaba enamorado, ¿no? Y yo le decía, mira, yo tengo dos esposas. Pero tú no vas a ser igual que la otra. Tú vas a vivir en Maldivia. Entonces nos decía nosotros, tengo asegurada la cuestión, pero tengo algunas dudas. Entonces nosotros, orden de partido, le dimos, oye, tú te tenés que mantener por lo menos hasta el final, en este tire de bruja, no decirle que no, porque si no, haría tío, haría campando. Y comimos pescado hasta que nos vimos. Hasta que se bueno. Sí, los cachupos se van a ver, pero no puedo. Y estos gallos se las roban, pues entonces nosotros estábamos con cuidado. Estos gallos acostumbrados. Raptar a la niña, pero las niñas se las roban, pues siempre. Será la ceremonia de casamiento, se roban a... Y esa es su cultura. Los mapuches, digo, llegar. Entonces esta niña, entre chiste y broma, tenía, también se le hacía así un poco la cuestión. No te preocupes, no sabes nada. Nunca me ha salido, me acuerdo. Como una pesadilla que tengo, esa ceremonia en ese lugar. Parece que era media mezcla, son como... Es que parten animal, son medio ocultas, o sea, como brigadas. Eso es lo que nos dijeron, porque nosotros no podíamos mirar la cuestión. Sí. A mí me pasó lo mismo. Yo tengo esa sensación de haber estado como invadiéndolos. Con otra cultura, con los pehuenches, cuando estuve... Yo me acuerdo que el tío habló con alguno. Pero el tío habló, o sea, el Fernando... Como que pidió permiso para pasar. Habló con ellos, le digo, permiso para decir, ¿qué pasa? O sea, el gallo es una autoridad dentro de los mapuches. Es cura. Entonces, nos dieron la pasada y... A mí me pasó lo mismo en Icalma, que hay comunidades pehuenches. Es un parecido, algo con mapuche, pero... Es que tenemos un instituto en Icalma, ¿no? Si no hablamos. Y me pasó que en la mañana nosotros estábamos durmiendo por ahí y la macha en la mañana estaba en ceremonia y gritaba con el control y cantando, nos despertaba. Y también tenían pasaban como una semana en fiestas, métale comiendo y metido en una como ramada así y con sus ceremonias, pero no te dejaban ir a mirar, eran como súper... En Icalma, el único... Ligado. La única hostería que hay con cabaña y todo, camping. Con camping y todo, es tío de este matrimonio de los jovencitos de, del grupo de aquí del Enrique. Es el lugar, es que ir para allá. Estamos al lado del convivio, pa, ahí, ahí hacemos realidad nosotros. Pues, sí, hacemos realidad un sueño con nosotros, convivio, estamos cerca. Y ahí nos vamos a convivio. Y dice, ese lugar es. Próximo año. Estamos cerca de la tenemos cerca dos camioneras, así que tenían que. Tenían que ya, no saco plata para echarle. No, préstame la camioneta y me voy con mi amigo y me voy a ir al lado. Tenéis que convencerte. Bueno, por Argentina. Tenéis que convencerte. La motorhome. La motorhome, la vendemos y. Tenemos que convencernos al, al María y nos vamos en dos camionetas y ahí le echamos todos los animales que quieran ir. Oye, la única animal. Y ahí va, estamos al lado de Argentina, nos pasamos a llenar el bloque. De los que están ahí. Estamos al lado de Villa Pegüeña, pasamos a llenar a Villa Pegüeña. Yo pasé caminando, yo pasé de la única alma al cruce fronterizo caminando. Los presos. A Villa Pegüeña. ¿Con Argentina? Súper caro. ¿Bariloche? Bariloche, Bariloche es caro. Pero está súper curado. Próximo verano, organizamos. Vamos, yo quiero ocurrir. Yo soy escala como... ¿Con qué? ¿La encina? ¿Con claro, que es súper turístico. No, que es súper... Sí, que es súper turístico. Es porque lo sentimos que tienen dos. Es que si tiene que ser con el María. Que un destino súper internacional. Dos camioneros. Llegan de Europa. Y por eso, precios europeos, la unión, gran cantidad de cosas. Le ponemos bueno, igual esta villa, Villa Pegüeña, son vías turísticas. Llega con las piernas enterradas en los riñones. Pero más alta. Este gallo, ¿qué cosa? A esa altura ya va a ser. La camioneta es estrecha, entonces tú un viaje largo con las piernas enterradas en los riñones. La nos vamos en avión y arrendamos un auto ya, pues ya no, no, a esa altura. Este cabrón. Este ya ha salido de cuarto medio, ¿sí? Vaya, vaya a estar ganando. Oye. Mira. Mira, ya se le muere. Están para el barra. Después que pase la Connie por aquí, la Connie. La Coti. La Coti, van a querer si ya. Yo voy, sí, hace ratito quiero. Pero no invita, todavía no recibo la invitación. Pero tenéis que hacer la voy a elegir para que me invite. Muy invitar para ellos. Ellos están estudiando, están ahí. Pero están de vacaciones. La Gaby. La Gaby está solita. Uy, ¿dos mil mil la Gaby? Todo. Debe estar subiendo. Te ha cambiado. ¿Ah? ¿Debe estar retirado? Está, dale. A todas, debe estar de tu edad. ¿Cuál de todas es más bonita? Si van, todos me alcanzan. ¿Pero es de tu edad o no? ¿Más chica? Ya, no sé. ¿Más chica? No, porque este es el menor. Sí, es que tú eres más chico de toda la cuestión, pues, es punto de referencia. La gay. Era como la Kini, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un que una vez al sur, otra vez al norte. Sí, no sé. No, yo no sé. Y el norte y el sur. Y una vez una de Europa, una de Asia. Pero no hemos ido a la antes de agua caliente, ¿cómo se llama? Lo que es el del calor. Mucho calor. Una de Europa, una de Asia, otra de Oceanía. Pero eso es para todo. San Pedro de Acabas. Vamos para Brasil. O sea, hay que ir la Atlántica, a cierta hora que tú tenés que irse al valle de la luna a la atardecer, a las 3 de la tarde. Escucha que me ha ahorrado. Después de las sombras largas. Escucha que me ha ahorrado. Después, a las 5 de la mañana, hay que estar con el intestario. Pero este año era rápido, ¿no? Después bajáis tú. Sí, organiza todo hasta la hora. Después, no tiene que tener un horario. Tienes que bajar, ir hasta la de acá, imagínate. ¿Qué sale en esa hora? ¿No? Yo hice el primer camino en esa de la cama, fui hasta el núcleo, man. No, México, nosotros. Colonial, centro. No, las playitas que le enseñan. Nosotros vamos a ir a México. Este año... Estamos invitados, ¿eh? Brasil, México. Brasil, ¿eh? En todo caso. Brasil le iba a ir a bailar. ¿A Cancún? ¿Con no? Tampa. México colonial. ¿Nos vamos a ir a bicicleta? Playa, Caribe. Oh. ¿Cómo va una combinación perfecta? Yo era ir a una playa caribe. Brasil. ¿Qué vas a tener las dos cosas? México. Colonial. Vamos a Maya. Vamos a Caribe. Los toltecas, los chapotecas y los. En México. Maya. Los zapotecas. Por Zapoteca, aquí en Zapoteca, aquí en la esquina. México tiene mucha escalera. Lo estamos jugando en la casa. México tiene mucha escalera. ¿Qué tiene? ¿Muchas escaleras en México? ¿Escaleras? No, todavía estamos jóvenes. ¿Muchas quién en México? Muchas escaleras. Ah, ¿con las ganas? Yo tengo unas ganas de subir esa escalera. Uno, no, más tú. Para grabar, mantengo a profundo. ¿Para guardar? Mandé una, te acordó al ver la foto de...